Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sofía Gatica, pertenezco a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Córdoba, Argentina. Bueno, hace 13 años que estamos luchando en nuestro barrio porque la gente se empezó a enfermar y nosotros nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, porque nos habíamos acostumbrado a vernos con cáncer, nos habíamos acostumbrado a vernos con leucemia. Pensábamos que era normal nuestras enfermedades y hasta que uno reacciona, porque a veces el vernos normal no es común y reacciona cuando le pasa algo. Bueno, yo perdí a mi hija con malformación de riñón y es muy difícil aceptar la muerte de un hijo. Y como costó muy mucho aceptar la muerte de un hijo, decidí investigar qué estaba pasando en mi barrio, por qué la gente se estaba muriendo, por qué a todas las mamás nos estaban entregando un cajoncito blanco con nuestros hijos muertos. En mi cuadra habíamos 5 o 6 mamás que se nos habían muerto nuestros hijos con malformación y nos habían entregado ese cajoncito que nadie lo quiere esperar y nos llegó. Y decidí hacer un relevamiento, ir casa por casa y preguntar de qué estaban enfermos. Cuando yo llegaba a una casa me dice, no, mi marido tiene cáncer. Y le digo, pero ¿dónde se atiende? Se atiende en tal hospital. Pero acá al frente hay otra persona que tiene su hija que murió a los 18 años. Y cuando iba a la casa de Norma me dice, no, mira, al lado está Beatriz que también tiene cáncer. Y bueno, hice un relevamiento pequeño porque solo hice de unas cuantas manzanas. Y lo presenté al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, cuando lo miran, era un mapa chico con los enfermos y le pedía que investigara si era el agua que nos estaba enfermando, si eran los agroquímicos o si era el PCB de los transformadores. Yo vivo a 3 metros de los campos soja y tenemos soja al norte, al sur y al este. Y lo cajonearon. Trataron de ocultar lo que yo estaba investigando, escondieron ese informe y entonces decidimos salir a la calle con carteles diciendo tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor ayúdenos. Entonces el gobierno ve, porque le molesta a los del gobierno verse que lo estamos denunciando en la tele, ve eso que estábamos haciendo y me llama a mí, voy con otra vecina. Y me dice, no es que no estamos haciendo nada, estamos investigando, dice. Ustedes han estado consumiendo agua con agroquímico. Y le digo yo, ¿y ahora? Ahora hay que cortarles el agua porque han estado tomando agua con veneno. Y nos deciden cortar el agua. Pero dice, si quieren agua van a tener que firmar que no pueden hacer juicio. Y estaba toda la gente en la calle. Había más de 500 personas sin agua, estábamos sin agua hace varios días. Y nosotros teníamos que tomar la decisión por todos los vecinos. Y tuvimos que firmarnos a hacer juicio porque no se puede vivir sin agua. Y firmamos no hacer juicio. Y entonces él manda hacer un relevamiento, el Ministro de Salud manda hacer un relevamiento con un montón de personas, 150 personas, médicos, epidemiólogos, trabajadores sociales, psicólogos, y hacen un relevamiento del barrio y no lo hacen completo, porque dejan lugares sin hacer, y decidimos hacer nosotros nuestro propio relevamiento para ver qué es lo que estaba pasando en el barrio. Y bueno, yo le voy a mostrar un mapa enseguida. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos casi todos en la misma situación. Este mapa que le voy a mostrar tiene 13 años, no es que está viejo, tiene 13 años, este está hecho... Este mapa que ustedes ven está hecho por las madres de Barrio Ituzaingó y por el doctor Mario Carpio, que es el único médico que se jugó. Si ustedes ven, los puntos rojos son los enfermos de cáncer. Y cada vez que se aproxima el campo, hay más enfermos. Tenemos soja al norte, al sur y al este. Y la única entrada es por arriba. Aparte de los casos de cáncer, que son más de 300 casos de cáncer, hay chiquitos que han nacido con malformación. Chiquitos que han nacido sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza, chiquitos con 6 dedos, chiquitos con los dedos pulgares nomás, con malformación del riñón, sin el diafragma, o sea, tienen los órganos para arriba, y mucha gente con tumores. Muchos chicos con tumores. Entonces nosotros le pedimos al gobierno que investigue qué es lo que estaba produciendo esto, porque no era normal tener tanta gente enferma. Y el gobierno sí, hace 4 estudios importantes en el barrio. Uno lo hace en el 2002 y dice que no pasa nada, que estamos sanos, que esto es común, que es normal. Y nosotros seguimos en la calle diciendo no, no es común, no es normal que nos estemos enfermando todos, porque no es, el cáncer no se contagia. Y bueno, entonces los colectivos, como vieron que nos estábamos enfermando, pensaban que se contagiaban, dejaron de llegar los colectivos hasta el fondo. Ya los colectivos nos dejaban a 6 o 7 cuadras de nuestras viviendas, pues no querían entrar porque se pensaban que esto contagiaba, que el cáncer contagiaba. Y hace, con la insistencia nuestra, hacen un nuevo estudio en el barrio. También los 4 son hechos por el gobierno. Y el segundo estudio lo hace el doctor Edgardo Schindler, de Mar del Plata, un epidemiólogo contratado por la Municipalidad de Córdoba, y dice que el barrio es inhabitable, que en el barrio no se puede vivir. Y como este médico no publicó nada, porque no había publicado nada el médico, no le creyeron. Y no le creyeron porque no le convenía al gobierno. El gobierno no pensó que este médico iba a decir que era inhabitable el barrio. Entonces deciden hacer un nuevo estudio para contradecir lo que había dicho el doctor Edgardo Schindler. Lo hace la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Ariel De Petri dice que el barrio está contaminado. Nosotros ya sabíamos que estaba contaminado. Y cada vez que cambia el gobierno, nuevo estudio, nuevo informe. Y nosotros ya estamos cansados de tantos estudios, tantos informes. Entonces, interviene la Presidenta de la Nación, porque seguimos saliendo en los diarios, porque nosotros buscábamos de aliado a los medios de comunicación, buscábamos a la Voz del Interior, buscábamos Canal 12, Canal 10, buscábamos la CNN, buscábamos los medios de Europa, de Canadá, salíamos en todos los lados. Entonces la Presidenta de la Nación decide intervenir y manda a investigar qué estaba pasando en el barrio en el año 2009. Manda a la Ministra de la Nación, la Ministra de Salud de la Nación, al barrio. Traen plata, plata para investigar, para hacer una comisión, para ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí se arman 2 comisiones. Una que hace la Presidenta de la Nación para ver si el glifosato producía daño. Y el otro que es para ver qué estaba pasando en nuestro barrio. Que se hace por medio de un plan que se llamaba Plan Ituzaingó, porque nuestro barrio se llama Barrio Ituzaingó Anexo. El informe se terminó hace 6 meses, fines del 2011, y dice que el 33% de la población muere por tumores en mi barrio, cuando la media a nivel nacional es por ¿cómo se llama? Infecciones cardiovasculares. Y el 80% de los niños tienen agroquímicos. O sea, nosotros ya sabíamos, porque en el 2005 nos hacen los primeros estudios a nuestros hijos, entre los cuales a mi hija le hacen también, y sabíamos que tenían endosulfán, DDT, malatión. Algunos chicos tenían heptacloro, hexaclorociclohexano. Y bueno, este informe da que el 80% de los niños tienen agroquímico. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no hay antídoto, nos dice. No hay antídoto. No, no hay. Si ustedes están contaminados, no los voy a sacar del barrio, porque si los saco y los llevo a otro lado, ya están contaminados. Prefiero tenerlos acá y darles solución, dice. Jamás nos dieron solución. Jamás vino más que ayuda. Ayuda en plata a la gente discapacitada, porque hay gente discapacitada. Tenemos a la familia Olariaga, que empezó a enfermarse Ezequiel, tenía 23 tumores en la columna, y después le aparecieron 2 tumores en la cabeza. Empezó a quedar ciego, empezó a quedar discapacitado, Y nosotros queríamos que lo operara porque no queríamos que se muriera Ezequiel. Tenía 27 años. Y a él lo operan, queda discapacitado, queda más ciego. Y muere. Ezequiel muere con los tumores. Al poco tiempo aparece Débora a mi casa, me dice, yo me estoy sintiendo mal, estoy perdiendo el equilibrio y no quiero morirme con mi hermano. Dice, y le digo, vamos al médico, no voy a ir al médico porque tengo miedo de tener tumores. Y tenía tumores. Tenía tumor en la cabeza. Y Débora también murió. Tenía casi la edad del hermano. No sé si uno es mayor que el otro. No. Creo que tenía 30 años Débora. Estaba en cuarto año de psicología. Y sabíamos nosotros que la madre tenía tumor en la cabeza. Y hace poco operan al otro hermano con tumores. O sea, cuando nosotros empezamos a denunciar decíamos, hay un enfermo por familia. Ahora, 2012, decimos de 3 a 4 enfermos por familia. Y el gobierno lo único que da son migajas. Porque da migajas para que la gente se cure. Le da un subsidio de discapacidad. La gente no trabaja, no puede trabajar porque está con cáncer. Entonces, como nosotros veíamos que el problema es muy grave, y tuvimos la oportunidad de estar en Casa Blanca, acá en Estados Unidos, le pedimos al presidente Obama que investigara a las multinacionales. Cuando nosotros vamos a la reunión en abril, le presentamos un informe, pero grandísimo, un informe que tenía así de hojas, muchísimas hojas. Era un informe a nivel mundial, de todo el país que estaba pasando lo mismo y la única multinacional que estaba afectando, porque hay otras, pero la más importante era Monsanto. Pedimos que investigara Monsanto, que estaba produciendo enfermedades de muerte a nivel mundial. Hace 2 meses recibimos la respuesta del presidente. Del presidente Obama, con todos los sellos, 2 hojas grandísimas, diciéndolo, nada puedo hacer en contra de Monsanto. Sigan luchando, ustedes lo están haciendo bien. Ese es un resumen de las 2 cartas con todos los sellitos hermosos, dorados y que tenía la carta esta del presidente. Entonces a nosotros no nos han dado opciones, no nos han dado opciones de vida, no nos han dado para elegir, porque nos están imponiendo qué comer. A los campesinos de Argentina, tanto de Argentina como Paraguay, Uruguay, nos están expulsando de los campos, porque se está haciendo un pool de soja. Están sembrando soja por todos los lados. Están talando los árboles. La tierra que tenemos no sirve. Una vez que le echan líquidos, porque no le echan 1 litro de estas toneladas de glifosato, toneladas de glifosato. Y el glifosato sabemos que produce cáncer y malformación. Y no porque lo digo yo, sino está comprobado científicamente por el doctor Andrés Carrasco que el glifosato produce malformación. Y ustedes van a decir, bueno, pero nosotros acá en la Unión Europea usamos el glifosato. Sí, y se van a enfermar. Se van a enfermar porque el glifosato está comprobado científicamente que hace daño. El informe que la mayoría tiene y que dice que el glifosato no hace nada, ¿quién lo hace? Monsanto. ¿O lo hace el gobierno? Y a ellos les conviene decir que no hace nada algo que están usando y que deja mucha plata, pero ni a ustedes ni a nosotros. Acá los beneficiados son el gobierno, que es cómplice con las multinacionales. Y ustedes me van a decir, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque nosotros no tenemos transgénico. En algunas partes de Europa no hay transgénico, en otras hay poco. Y tiene mucho que ver. Porque los transgénicos, nosotros los cultivamos, nosotros sembramos, y vienen toneladas de semillas transgénicas para consumo de animales para acá. Esos animales son alimentados con la soja transgénica. Y después a esos animales ustedes los cocinan. En su comida tienen todos los días transgénicos. Si hay alguno que se haga un estudio, va a tener agroquímico. Va a tener agroquímico no porque consumió agroquímico, sino porque tiene, han estado consumiendo carne contaminada. Entonces nosotros vinimos a la Unión Europea a solicitar al Parlamento de Bruselas, al Parlamento de la Unión Europea, no importe soja transgénica de Argentina, soja envenenada, Porque lo que está pasando en América Latina, donde estamos dejando la vida y se está produciendo un genocidio encubierto, va a pasar acá. Y ustedes todavía están a tiempo, porque hay muchos lugares que no están teniendo soja transgénica, no están sembrando la soja transgénica, solo tienen las semillas, que para mí es lo mismo, porque es veneno, en fin, pero son, o sea, van a tener las consecuencias más adelante. Si ustedes frenan y dicen, basta, queremos elegir qué comer, yo creo que nos vamos a tener que ayudar mutuamente, porque nos están imponiendo qué comer. Nosotros no estamos eligiendo qué vamos a llevar a nuestras mesas. Si nosotros tuviéramos, acá hay campesinos que están luchando, no se les está dando la ayuda a los agricultores. Los agricultores se les contamina con los transgénicos del otro, tienen las semillas que tantos años de añares que conservábamos, semillas que teníamos guardadas, se están perdiendo las semillas. Y los únicos que tienen las semillas esas son las multinacionales. Y las tienen preservadas para ellos. Porque ahora las semillas que hay son semillas genéticamente modificadas, que son las transgénicas. Entonces, como nosotros vemos que esto va a pasar y se viene algo catastrófico, porque el planeta es uno y es para todos, y si nosotros no lo defendemos, vamos a morir todo en esto. Nosotros sabemos que esto es muy grave lo que está pasando, lo que ha pasado en América Latina, cómo nos están entregando a nuestros hijos. Hay responsables, aparte de las multinacionales del gobierno, hay personas que no respetan las ordenanzas y las leyes y fumigan, y fumigan, y fumigan, y no le importan las personas. Entonces hemos llevado a un juicio oral y público, que se llevó en Argentina este año, y bueno, María le va a contar sobre lo que pasó en el juicio. Bueno, hola a todos, todas. Soy María, yo desde 1990 vivo en Barrio Ituzaingó, Anexo. Como dice Sofía, nuestro barrio está situado más o menos 8 o 10 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad más importante de la República Argentina, y está en la provincia de Córdoba, que es la mayor productora de soja transgénica en Argentina, en la provincia de Córdoba. Y como ella dice, estamos rodeados por campos de soja. Era un barrio que con más de 50 años, no tenía agua de red, no tenía asfalto, no tenía centro de salud, y precedido antes de llegar al barrio desde el centro de la ciudad por las grandes fábricas. Tenemos Fiat, tenemos Iveco, teníamos Perkin, teníamos Materfer, teníamos Thomson, Ranco, y era un asentamiento, era el lugar donde la gente había comprado su terreno para hacer su casita, porque estaban las fábricas ahí, y bueno, normalmente se busca la comodidad de los maridos, aunque nosotros tengamos que trasladarnos un poco para trabajar. En el año 2002, ante las fumigaciones, interviene el gobierno de la ciudad y hacen a una ordenanza o norma donde se prohíbe fumigar a 2.500 metros con avión y con la máquina terrestre. Después, otra ordenanza donde nos declaran en emergencia sanitaria. Todavía hoy rigen esas ordenanzas. Y después otra ordenanza donde prohibieron sembrar alrededor de nuestro barrio para que no fumigaran, entonces para poder investigar. Nos dejaron una franja de protección donde no se podía sembrar nada, pero seguían sembrando muy cerquita y seguían fumigando. En el 2004, ante una fumigación de una máquina terrestre que eran normales, en la época de que se empieza la siembra, durante que está creciendo la soja, se hace la denuncia penal que la hace Sofía, va a una fiscalía donde el fiscal y la justicia que tenemos la deja ahí guardada y no avanza. Seguíamos con el problema de las fumigaciones, ya nos habían dado el agua de red, nos habían hecho el asfalto y nos habían hecho el centro de salud muy lindo que tenemos. En el 2008, ante una fumigación con avioneta, normalmente lo hacían a la madrugada o muy temprano a la mañana, en forma clandestina. En Córdoba tenemos desde el 2004 una ley de agroquímicos que nosotros participamos en la legislatura cordobesa en la elaboración de ese proyecto de ley. Fue aprobada, pero no como nosotras la queríamos, donde dice que no se puede fumigar con avión a menos de 500 metros. Y con la máquina terrestre podían fumigar con los productos 3 y 4, que entre esos productos que dice que no son tóxicos está el glifosato. Ante esta fumigación se llama a la municipalidad, hacía muy poco que había cambiado el gobierno de la ciudad, y el que estaba en la Secretaría de Salud, el subsecretario, hace la denuncia penal. Y va a una fiscalía donde nosotros decimos que debe ser uno de los primeros que se pone del lado de la gente, y este señor manda a tomar las muestras muy rápidamente de los campos de soja y unas plantaciones de duranos que estaban cerca, y también muestras de suelo. En las muestras que tomaron de las plantas, después de haber sido mandadas a la Universidad Nacional de Rosario, una ciudad también de ahí de Argentina, da que los resultados habían encontrado a menos de 500 metros, a 418 metros, glifosato y endosulfán. Fueron puestos presos, seguramente pagaron la fianza y los pusieron en libertad, y ellos piden el sobreseimiento, y un juez que en ese momento estaba por casualidad ahí, que se llama juez de control, les da ese sobreseimiento, los declara inocentes. El fiscal, siguiendo con lo que él se había propuesto, apela a la Cámara de Acusación. La Cámara de Acusación da lugar a lo que pide el fiscal y los manda a juicio oral y público. Esto fue antes del 2011. Todo el 2011 estuvimos esperando que saliera el juicio, y recién llegamos al 11 de junio del 2012 cuando empezó. Nosotros no solamente la línea legal usamos para trabajar, usamos la línea administrativa que fuimos recorriendo todo el Estado argentino, ya sea el del gobierno de la ciudad, el gobierno provincial, el gobierno nacional. Estuvimos en la legislatura, estuvimos en el Congreso Nacional, estuvimos en Defensoría del Pueblo, estuvimos en Derechos Humanos. Ustedes saben que la Argentina, derechos humanos, y sobre todo con la administración de los Kirchner, se propusieron, era la política, el caballito de batalla del gobierno, pero únicamente lo consideraban o lo consideran derechos humanos las organizaciones que estaban en la Argentina peleando por los desaparecidos, el tema este de los desaparecidos y para juzgar a los culpables. Nosotros peleábamos para que también se tomara como un derecho humano elemental el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y hasta hoy no lo hemos podido conseguir, ya que estuvo el nuevo secretario de Derechos Humanos en la Argentina, porque el anterior falleció, y el anterior había estado dos veces en nuestro barrio viendo la situación o charlando con nosotros, y jamás hicieron nada por nosotros. El nuevo, que fue a Córdoba durante el juicio, después de varias notas, y es cordobés, después de varias notas que se le hizo para que fuera a apoyarnos, porque para la justicia es elemental que el secretario de Derechos Humanos estuviera ahí apoyándonos, y no, cuando le preguntaron sobre el tema de la salud, no dijo nada de esto. Él sí dijo que nos apoyaba a nosotros, pero nada más. A partir de la otra línea fue difundir, es decir, como dijo Sofía, los medios nos han ayudado mucho, tanto los alternativos como los hegemónicos, los locales, los nacionales, los internacionales. Y la otra línea fue la de llegar a las poblaciones, nosotros decimos solidariamente, porque desde que salió el caso nuestro de Barrio Ituzaingó anexo en el 2002, que se hace visible esta problemática que estaba en todo Córdoba, en toda Argentina, nosotros decimos en toda Latinoamérica y está también en el mundo, empezaron a llamarnos gente que tenía la misma problemática y las mismas enfermedades. Y fuimos bajando a esos pueblos y ahí, de ahí surge un colectivo, una organización que nosotros le pusimos Paren de Fumigar, donde están participando gente que se han organizado en sus lugares donde viven y han logrado algunas normas muy importantes donde se prohíben las fumigaciones alrededor de los pueblos. Pero otros, como hace muy poco, que estaban muy contentos porque salió muy rápido en la localidad de Oliva, lograron nada más que 250 metros para que no lo fumigaran. El intendente, cuando nosotros hicimos una reunión ahí, estuvo con nosotros y estaba contento él también de que se había logrado eso. Y al poquito tiempo resulta que los ojeros fueron a charlar con él y ahora están nada más que 100 metros de protección para esa gente. El juicio, durante el juicio, la presentación de testigos era la gente de nuestro barrio, ¿no? Los que habían tenido enfermos, los que habían tenido chiquitos con malformaciones, las mujeres con muchos abortos. Y cuando tuvimos la charla con el abogado, el abogado del querellante, él dijo que lo único que teníamos que hacer era contar lo que sabíamos, contar lo que habíamos vivido, contar lo que habíamos visto. Y bueno, y así fue, y fue muy duro cuando se empezó a revivir todo nuevamente desde los 2002, porque fue recordar todo lo que habían pasado. Los acusados usaron gente de nuestro barrio, porque ellos siempre van y golpean, y nosotros decimos que son acciones perversas en lo que más necesitamos. En el caso este, han entregado dinero a gente para que hablara en contra de nosotros, gente que fueron a hacer la denuncia junto con Sofía en el 2004, gente que no la conocía y vivía a media cuadra, y bueno, todo eso usaron ellos presentando los abogados mejores pagos de Córdoba, entre ellos muy mediáticos, uno, que hay un programa en Buenos Aires que se llama Caiga Quien Caiga y fue a Córdoba y lo entrevista. En un momento le dicen, ¿usted viviría cerca de un campo de soja después de todo lo que ha visto en el juicio y de lo que se sabe de Barrio Ituzaingó anexo? Y él dice, tendría que pensarlo, pero ¿usted viviría? Y dice, no, no viviría. Y él estaba defendiendo a uno de los ojeros que nos había estado envenenando. El 21 de agosto nos dieron la sentencia. Estuvimos desde la mañana esperando 9 horas ahí en el tribunal. Después de un largo debate de los jueces, los declararon culpables, pero condena no efectiva. Es decir, los mandaron a hacer tareas comunitarias y no a la cárcel. Bueno, la reacción nuestra fue muy fea. Para nosotros nos descontrolamos. Y bueno, hoy ya más tranquila, vemos que ha sentado un precedente muy importante, porque es la primera vez que se juzga a dos sojeros y el aeroplicador. A uno de ellos lo declararon inocente por falta de pruebas. Y es la primera vez que la justicia cordobesa, la justicia ordinaria, declara delito fumigar sobre las personas o sobre las poblaciones. Y eso es muy importante porque es un elemento más que tenemos para defendernos, porque de ahora en más, en adelante, el que fumigue sobre las poblaciones clandestinamente y estando prohibido, va a ir preso. Y eso yo creo que es, haber logrado eso es un avance. Por supuesto que tenemos que seguirla, porque durante el juicio, con bombos y platillos, anunciaron la presidenta desde Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, creo que es, que es una ciudad o una zona muy rica, agrícola, ganadera, hoy hay mucha soja, esa ojera, y el gobierno de la localidad de Malvinas, Argentina, que es el intendente, que se iba a instalar una planta, la más grande de Latinoamérica, ahí de Monsanto. Inmediatamente, todo el mundo que nos acompañó, que fueron todas las organizaciones que tienen la misma problemática y toda la gente que solidariamente se acercó, nos movimos para Malvinas a ponernos a disposición de la gente y que ellos decían qué teníamos que hacer. Y bueno, hubo cortes de ruta, hubo marchas y hoy tenemos a nivel mundial, y si iba a ser una marcha muy importante y una movilización muy grande ahí, porque está declarado el Día de la Lucha Mundial contra Monsanto. Entonces, creemos que haber venido a Europa, ya lo dijo Sofía, es muy importante esto de que nos defendamos, porque la semilla transgénica viene con el glifosato. Nosotros, la planta que va a poner Monsanto o que quiere poner, nosotros nos vamos a poner, la vamos a defender a esa localidad para que no se instale. Instalarse ahí significa más transgénicos en Argentina. Nos dicen que es un semillero nada más. El ministro de Salud de Córdoba, muy inocentemente, él dice, es un semillero nada más. Nosotros decimos que de nuevamente con estas grandes empresas, igual que hacen con las mineras en la cordillera o en las localidades que están situadas ahí, llegan nuevamente, decimos, con lo más perverso, los puestos de trabajo, sabiendo las necesidades que tenemos. Entonces, estar en Europa y contarle esto, yo creo que es muy importante para nosotros, porque ellos nos hablan de la globalización y nosotros también le decimos, si estamos en la globalización, queremos un lugar igual para todos, no que unos soportemos todos los venenos, las muertes, las enfermedades, para que otros vivan bien en aras de únicamente la lógica de esta sociedad, que es la ganancia. Y ustedes también, como decía Sofía, si no tienen control, van a pasar por lo mismo. Gracias.